y a mí no me dejó nada. Cuando se murió mi abuela, y a mí no me dejó nada. Y a mi hermano lo dejó, y asomado a la ventana, y asomado a la ventana. Cuando se murió mi abuela, por el puente de Aranda se tiró, se tiró, se tiró el tocadillo, pero no se mató. No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola. Recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y esto que escuchas es Cienfuegos, política y rock. Prendiendo hoy la mecha de la hoguera número 243, una hoguera cálida, veraniega y aunque nos esté tocando currar, festiva, claro que sí, es un poco lo que pide el cuerpo, al menos por la noche que hace menos calor. Recuerda que somos la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña que grabamos en directo en el estudio de Radio Sata, emisora comunitaria de Pinto. Pues los lunes a eso de las 7 de la tarde. Las repeticiones en Radio Sata, los viernes a las 7 de la mañana y los domingos a las 11 de la mañana. Las remisiones en las radios libres y comunitarias, claro que sí. Ovejas Negras, también de Pinto. Ahora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell, Radio Gallinera de este Valle de Alicante y Radio Espiritrompa desde las Montañas Salvajes de Huesca. Y bueno, además de las radios libres y comunitarias, pues estamos, cuando quieras, en la web cienfuegosradio.com y en las plataformas iVoox, Spotify y Archive. Para contactar con nosotras, el email comandante@cienfuegosradio.com, además de en las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram con el nombre Cienfuegos Radio. También en Telegram con el nombre Podcast Cienfuegos, el 100 con número siempre. Y bueno, en la batalla de hoy tenemos en la retaguardia a la Teniente Vergonzosa, de vuelta a su acción silenciosa y sigilosa, pero siempre cubriéndonos las espaldas, bien regresada. Se quedó en la reserva, como lo vamos a tener casi todo el verano, al subcomandante, hoy con el nombre en clave de Julian Bernard. Estamos muy franceses en eso. Pero tenemos en el estudio, acompañándome, a la soldada Guadiana. Buenas tardes. Buenas tardes, comandante. ¿Lista hoy para la misión? Misión en las profundidades. Esto promete. Luego veréis cómo promete. Y bueno, vamos a empezar, cañeros, pero tristes, por desgracia. Os explicamos, ahora les diré por qué. Una mala noticia. Luke Kohler, el vocalista cantante de Sick of It All, la legendaria banda de New York Hardcore, ha contado que le han diagnosticado un cáncer de esófago. Lo contó a través de un vídeo en sus redes sociales. Una noticia que llegaba poquito después de que la banda cancelara, pues el pasado viernes, la gira europea que tenía prevista para este verano. Obviamente, pues la causa para cancelar la gira está más que justificada y con Sick of It All, pues vamos a abrir esta hoguera número 243 y luego comentamos un poquito más sobre esto. Sick of It All, Injustice System. Injustice is not. We must fight. Injustice. sistema, el estadounidense, y hacia el que caminamos todo Occidente, a todas luces injusto. Hemos abierto con Sick of It All y su canción Injustice System, pues para empezar calentitas. En cuanto se supo la noticia de que el vocalista de Sick of It All, de Low Collar, tenía cáncer, la escena hardcore punk estadounidense se volcó con él. Han salido ya distintas campañas para recaudar fondos para su tratamiento. Por ejemplo, una campaña que me ha llamado mucho la atención es como NoFX, que están en plena gira de despedida, les ven quedar una decena de conciertos allí en Estados Unidos, han sacado una camiseta poniendo sus letras en el logotipo Sick of It All, esa especie de ave fénix, y los beneficios irán íntegros para pagar el tratamiento de Lou. Porque no son campañas para concienciar, no son como pueden ser aquí muchas veces esas campañas quizá para animar a la inversión de los poderes públicos, para animar a los enfermos y a su entorno, sino son campañas básicamente de pura necesidad, de a vida o muerte, para recaudar fondos para pagar el tratamiento. Porque no nos olvidemos que ese paraíso de la libertad que son los Estados Unidos de América, pues allí una enfermedad de este tipo es prácticamente una condena a muerte y o de ruina para tu familia, de ambas cosas en muchos, muchos, muchos casos. No existe sanidad pública, esta que aquí nos están desmantelando y pese a todo, pese a muchas cosas que necesitan mejorar, es uno de los grandes tesoros que debemos defender, especialmente la gente trabajadora. Y los seguros privados, esos que te venden como la maravilla, llegan a donde llegan, porque no dejan de ser negocios y obviamente al negocio no le interesa pues seguir este tipo de tratamientos tan, tan, tan caros y que tampoco los beneficios económicos les van a dar. Aquí bueno, en Madrid por lo menos nos están concienciando a base de hostias. Al final es como, joder, nos están dejando sin sanidad y ya sabemos lo que es estar sin sanidad. Joder, por desgracia, sí, por desgracia. Sí, lo has dicho muy claro. Y en el caso de Sick of It All, ya digo, una banda que lleva sus 30, casi 40 años tocando por todo el mundo, una banda muy asentada, pues bueno, viven de tocar. Es una banda con su caché, pero no son ni mucho menos millonarios, con lo cual difícilmente van a poder pagar el tratamiento completo que merecería para poderse curar como debe y volver a tener una vida normal. Me temo, espero equivocarme. Ojalá. Por cierto que Sick of It All, siempre me gusta hablar de ellos como el grupo que no conocía de antes, que más he flipado viéndolos en directo. Yo en realidad iba a ver a Madball, que tocaban justo antes de ellos, y hombre, pues ya que estás, te quedas, por supuesto. Una banda internacional siempre gusta, y me cago en Dios si gusta. Que yo flipé, no les conocía y no me olvidaré en la vida. Qué manera de comerse el escenario y de hacerme la necesidad de moverme sin saberme las canciones. Así que nada, mucho ánimo a Lou con su recuperación. Ojalá poderles volver a ver, porque será señal de que esta pesadilla se ha quedado en eso, en una pesadilla y no en algo peor. Y tras este inicio tan desagradable, pero que queríamos hacer, pues bueno, vamos a decir, estamos ya con el mes de julio avanzando, ¿no? Lo que significa turismo, huir del calor, campamentos, balances finales, un tiempo extraño, ¿no? Como el tiempo pasa de otra manera diferente, los niños no están en el colegio, hay que trabajar, pero se trabaja de otra manera, otros ritmos, en muchos sectores, en otros no es así. Obras en las calles. Hostia. Muchas. Con lo cual, la gente que curran esas obras con horarios infernales, para no morir de calor, así de, efectivamente, así de claro. Pero en Madrid también significa una cosa muy guay la llegada del mes de julio, pues que llegan las fiestas de la Carmela, que llega la batalla naval a Vallecas y posiblemente sea de lo mejorcito, y sin posiblemente, yo afirmo tajante, lo tallo en piedra, que es lo mejor que tiene el verano de Madrid, al menos para mí. Sí. La Carmela, fiestas populares que cumplen 20 años, este año a tope, como no podía ser menos, el discurso con Palestina, que se celebrará entre el jueves 11 y el domingo 14 en las pistas deportivas del Parque Javier de Miguel, en el distrito del Puente de Vallecas. Ahí va a haber actividades deportivas, culturales, comidas populares varias y, por supuesto, por supuestísimo, conciertos. Y bueno, como os dijimos que este verano íbamos a estar muy acompañadas en Cienfuegos, hoy también vamos a hablar de todo esto con gente. Tenemos invitada, gente de la organización de La Carmela. Pero antes de empezar con ello, y ya que estamos hablando de Vallecas, de autoorganización y demás, pues no quiero dejar la ocasión pues de hacer una fe de ratas, de pedir disculpas por un error que cometimos. En este caso lo cometí yo. Nos hicimos eco en el programa 238 de un rumor que resultó ser falso, como buen rumor, como casi todos los rumores. Un rumor respecto a las jornadas del rayismo que organizaba la la afición del equipo vallecano. Nos había llegado el rumor, pues durante estas jornadas, de que Escape no tocaron en las jornadas por temas de caché, de que pedían mucha pasta, y en realidad no tocaron por algo que también era de pasta, pero no tenía nada que ver con el grupo ni con la organización. El presidente del Rayo Vallecano, el ínclito Raúl Martín Presa, pedía unas cifras absolutamente desorbitadas para que su propia afición usase su estadio para celebrar el centenario de su club. O sea, algo absolutamente demencial. Cifras que alcanzaban los 5-0 sin despeinarse y que son absolutamente inasumibles para una organización popular como es la de la afición del Rayo. Puso una cifra para que no usaran el campo del Rayo. Claro, claro, es muy loco. Escape, por lo que ha comunicado la propia organización de las jornadas, los bucaneros, la plataforma de RV y demás peñas, contaban que Escape, que se habían separado el año pasado, una gira multitudinaria, estaban dispuestos a volverse a juntar para hacer un concierto especial por ser el centenario del Rayo, una situación así, pero como se sabe que es un grupo que mueve mucha gente, muchísima gente, tenía que hacerse con una infraestructura potente, importante. No podía ser concierto de hacer en mitad de la calle sin que hubiera problemas graves, era concierto de estadio. No pudo ser, así que, bueno, decir que todas las trabas y complicaciones que han tenido la plataforma de RV, las peñas, los bucaneros, pues desde aquí nuestro reconocimiento y de nuevo, pues disculpas por hacernos eco de rumores, disculpas en este caso sobre todo para el grupo, pues porque no eran así las cosas y tampoco hay que contar cuando no son. Eso es. Así que nada, para empezar, antes de irnos a la entrevista, vamos con otros vallecanos también ilustres, otros que se despiden quizá en cualquier momento. No han anunciado oficialmente, pero siempre dicen cualquier concierto puede ser el último, porque nuestra manera de hacer el grupo es una militancia política que tenemos cuando queremos y tocamos cuando la causa lo merece. Lo merece tocar en la Carmela. Lo harán el sábado. Hablamos de los Núcleo Terco con esta canción tan bonita que le dedican al barrio de Vallecas. Mi dulce infierno. ¡Suscríbete al canal! desde Vallecas, desde ese dulce infierno, los Núcleo Terco, y desde Vallecas nos acompañan hoy dos compañeros de la Comisión de Comunicación de las Fiestas Populares de la Carmela, que arrancan este jueves. Hola, compas. Hola, buenas. ¿Qué hay? Buenas. ¿Qué tal? Buenas. Contadnos brevemente cómo surge la Carmela y la Carmela, perdona, y su evolución. El nacimiento o el origen de la Carmela tiene lugar en el 2004, fruto de las reflexiones de la Asociación de Vecinos del Alto de la Neral y del Ateneo Republicano, que ven como las fiestas oficiales del Carmen, del barrio de Vallecas, cada día son, por llamarlas de alguna manera, más rancias y más alejadas de las necesidades también de cultura y ocio de la gente, de las vecinas del barrio, y impulsan unas fiestas pensadas desde esos dos colectivos, pero no solo, unas fiestas con voluntad de apertura a todas aquellas que trabajan en el barrio de Vallecas y que militan y trabajan en el tejido social, popular y político del barrio. La evolución se va produciendo en estos 20 años con la incorporación de diferentes colectivos y de diferentes espacios donde se han ido desarrollando las fiestas de la Carmela. Las fiestas de la Carmela probablemente nacen como un acto más bien pequeño hasta el día de hoy, que es unas fiestas populares que reúnen a miles y miles de personas. Así es como surgen las fiestas de la Carmela. ¿Pero es la Carmela ya un colectivo en sí mismo, una comisión de fiestas en sí misma, o es como un colectivo de colectivos que trabajan día a día y se unen para hacer las fiestas populares? Explícanos cómo es esta organización. La organización de la Carmela, tanto a día de hoy como en su origen y a lo largo de estos 20 años, siempre ha sido un poco la misma y siempre ha funcionado de una forma, vamos a decir, plataforma o unión de colectivos. Estos colectivos, pues en su origen fueron unos, a día de hoy son otros, han ido cayéndose unos, desapareciéndose otros, uniéndose otros diferentes, pero siempre la organización de la Carmela ha funcionado mediante la unidad de colectivos que buscamos un poco como unirnos en la diversidad y hacer una apuesta conjunta para generar pues este espacio de ocio alternativo. ¿Y cómo son las negociaciones con las instituciones para la cesión del espacio, los permisos y demás? ¿Ha habido diferencia en cómo se gestionaba cuando era otro el color político en el ayuntamiento? La Carmela siempre se ha movido en los últimos 20 años, como cualquier fiesta popular, en una tensión entre autonomía política y recortes institucionales. Es decir, somos plenamente conscientes de que las fiestas populares van a depender de la fuerza política que podamos impulsar nosotros y nosotras. Es decir, las instituciones nunca han sido nuestras aliadas y, por lo tanto, siendo conscientes de ello, nos movemos en esa tensión. También supone poner un ejemplo encima de la mesa de cómo también esta tensión ha costado muchas veces represión. Por ejemplo, en el 2008, en el pleno del ayuntamiento, un grupo de militantes de la Carmela entra y despliega una pancarta. Eso supone una detención y supone un fruto de un seguido de movilizaciones contra la concejala de turno, que en aquel momento era Eva Durán, para reivindicar el espacio que históricamente había sido exigido para la celebración de las fiestas populares. Ese ejemplo, como tantos otros, como podemos decir que con el gobierno de Manuela Carmena, a pesar del envoltorio de progresismo que tenía, las fiestas de la Carmela no sufrieron ningún giro radical en sus celebraciones. Es decir, la Carmela siempre se ha mantenido firme en su autonomía política, mandar a quien mandara. Estos días hemos visto cómo en la ciudad de Madrid se denegaban a última hora desde el ayuntamiento, en las diferentes juntas de distrito, permisos para celebraciones populares en la calle que puedan ser de un modo u otro similares a esta Carmela de la que estamos hablando, celebraciones en espacios públicos que denegaban pues con excusas administrativas de lo más peregrinas. Por ejemplo, este mismo fin de semana el concierto de punk hardcore Luis Aragofés en Hortaleza tuvo que pasar del parque en el que se iba a celebrar al centro social ocupado La Animosa, porque con apenas un día y con las bandas de fuera pues listas para venir, pues les denegaron los los permisos. En la propia Vallecas, el Orgullo Crítico debió trasladar los conciertos que tenían para cerrar la manifestación a una sala privada, porque les dijeron que iban a tener, que había demasiados eventos festivos en el distrito. En Carabanchel, en Villaverde, han tenido que mover las casetas de las fiestas del barrio con criterios completamente distintos. En un barrio han movido de las pistas deportivas al parque, a las zonas verdes. En otros les han dicho que las zonas verdes no se puede, que lo muevan a las zonas deportivas, con todo el queme que suponen esas pequeñas cositas. Y hemos preguntado al respecto a los compas de la Carmela cómo están, cómo lidian, cómo consiguen lidiar ellas con todas estas cosas que sin duda también les deben hacer la Junta de Distrito del Puente de Vallecas, y cómo consiguen que al menos desde fuera tengamos la sensación de que estas fiestas están en su mejor momento en este vigésimo aniversario, que están más fuertes que nunca. Respecto a por qué la Carmela está más fuerte que nunca en relación a otras fiestas populares de la ciudad. Somos conscientes, o no queremos obviar, el periodo de desmovilización que vivimos. Y no podemos pasar por alto eso. Y a pesar de eso, consideramos que Vallecas sí que, por su trayectoria histórica, ha tenido una serie de movimientos populares que sí que han estado más fuertes o más débiles en según qué momento, pero que siempre se han mantenido en el tiempo. Nosotros las fiestas las consideramos como un reflejo de eso, como un reflejo del trabajo de todo el año. No es que la Carmela esté fuerte, sino es que los movimientos sociales y populares del barrio de Vallecas trabajan todo el año, y las fiestas son un reflejo de eso. No creemos que haya ninguna fórmula mágica, simplemente entendemos que es fruto de ese trabajo cotidiano, de la búsqueda de alianzas y de ese trabajo colectivo por unas fiestas que sean el espejo de la pulsión popular del barrio. En cualquier caso, sí que somos conscientes del momento que estamos viviendo, ¿no? Con un claro ataque a los movimientos populares, a los movimientos vecinales, en un ataque que en este caso consiste, yo creo, en debilitarlos, y por eso pues se están poniendo tantas trabas a los festejos populares, a la concesión de permisos, etcétera. Y por supuesto que es algo que hemos hablado pues en estos meses y en todos estos meses de trabajo de organización de la Carmela. Aún así, en cualquier caso, la forma que nosotros tenemos de ver las instituciones es que es una institución que tiene que estar al servicio del pueblo, al servicio de la gente. Entonces, nosotros no vemos la institución, en este caso la Junta, como un sitio que nos tiene que dar un permiso. Nosotros lo vemos como un sitio al que nosotros acudimos para informar de que vamos a hacer unas cosas, y creo que a lo mejor la Junta puede ser consciente de esta realidad, y que se realizarían las fiestas de una forma o de otra, más multitudinarias o menos multitudinarias. Y en más de una ocasión hemos hablado de otra fiesta popular que se celebra estos días en Vallecas. Son ya casi 4 décadas de remojo, la batalla naval. ¿Qué relación tiene con la Carmela? Nos lo cuentan. En cuanto a nuestra relación con la batalla naval, que sin ninguna duda es el verdadero hit del fin de semana de fiestas populares de Vallecas, no trabajamos de una forma conjunta, es decir, digamos que son dos estructuras o dos colectivos, dos comisiones que funcionan de forma totalmente independiente, pero desde luego yo creo que no se entiende una batalla naval sin Vallecas, no se entiende una Carmela sin Vallecas, no se entiende una batalla naval sin la Carmela, y no se entiende una Carmela sin la batalla naval. Y además, de verdad, cómo nos gusta la batalla naval de Vallecas, ¿eh? Eso, yo creo que es el gran hit, ellos mismos lo han dicho, de mezclar gente de todo origen y condición, además de edad. Y justo eso vamos a hablar, de edades. Quien nos oiga habitualmente ya debe saber que quienes hacemos Cienfuegos somos un grupete de gente que rondamos año arriba, año abajo, los 40 años. Cuando hemos ido a la Carmela, en estas últimas ocasiones, hemos visto con alegría, con satisfacción, que tras las barras, sobre el escenario, organizando todo, hay un porcentaje de chavalería muy, muy, muy, muy alto. Con alegría y con envidia. Bueno, yo no tengo envidia a la juventud. Bueno. No, digo que no es fácil que haya relevo. Eso desde luego, y eso es una de las cosas, para mí una de las grandes fortalezas, ese cambio generacional quizá que han podido tener en la Carmela con respecto a los inicios, que quienes tira del carro son gente joven, y queremos pues que nos lo expliquen ellas, si es así o no. Sí, bueno, la Carmela ha sido organizada por diferentes colectivos y como decíamos antes, era así un poco un reflejo, un espejo de la pulsión popular del barrio. Y eso también supone que sea un reflejo de la transversalidad de edades que participan. Sí que es cierto que en el 2015 hay un relevo generacional, que es otra gente la que asume la organización de las fiestas por el paso atrás que dan el Ateneo y la Asociación de Vecinos del Alto del Arenal. Aún así, nosotros no nos queremos considerar como fiestas juveniles. Nosotros entendemos que la Carmela son unas fiestas populares que están pensadas de 0 a 100 años. Y en ese sentido, nuestra programación va a ir este año, ¿no? Sí que es cierto también que bueno, que mucha de la masa militante que conforma la Carmela es gente muy joven. Pero creemos que eso, lejos de ser algo, digamos, que nos convierte en debilidad, es un síntoma de que hay futuro y de que hay relevo. Y en ese horizonte estamos. Sempre ens tindràs a nosaltres. M'ho recorden quan passen a buscar-me. Necessite pedra en fugir dels fantasmes. Les ombres allargades que amaguen les paraules. Hem perdut batalles però ens queda molta guerra. I un gran cor que encara ens batega com una fera. El sent quan fem volar la mà lliure per la finestra. Refent rutes que mantenen la vella flama encesa. Sota una tempesta d'espurnes, les bèsties i la fúria brillant-nos als ulls, emocionant-nos amb la crida ancestral que vibra salvatge entre el fum. Brillant-se'n contra el vent els nostres crits de guerra. Visca el poble i visca la terra. Mai renunciarem a les velles esperances ni a la passió de viure sentint-nos ingovernables. On no donem cap treva. Ho parlem amb somriures que fa temps que no veia i es perdem pels carrerons estrets on renaix la vida i l'alegria desbordada em dissimula la ferida. Han passat els anys però no han pogut amb nosaltres. Aprenen a cuidar-nos, aprenem a alliberar-nos. Ho sé quan em rescaten sota estels els dibuixats i em diuen quan es necessites ens tindràs al teu costat. Sota una tempesta d'espurnes, les bèsties i la fúria brillant-nos als ulls, emocionant-nos amb la crida ancestral que vibra salvatge entre el fum. Guillant-se'n contra el vent els nostres crits de guerra. Visca el poble i visca la terra. Mai renunciarem a les velles esperances ni a la passió de viure sentint-nos ingovernables. M'abracen sota una tempesta d'espurnes, les bèsties i la fúria brillant-nos als ulls, emocionant-nos amb la crida ancestral que vibra salvatge entre el fum. Guillant-se'n contra el vent els nostres crits de guerra. Visca el poble i visca la terra. Mai renunciarem a les velles esperances ni a la passió de viure sentint-nos ingovernables. Ingobernables, Xavi Sarrià, ex de Obrin Parts, que se despedirá de Madrid el domingo 14 en La Carmela. Llevaba desde antes de la pandemia, si no me equivoco, sin tocar en la capital. Tuvo que suspender un par de conciertos en salas por falta de venta de entradas. Pero es un tío habitual en festivales, uno de los artistas reconocidos que tocarán en La Carmela. Porque ves el cartel de La Carmela y ves que es algo diferente a otras fiestas populares similares de Madrid o de otros puntos del estado, variado, pero a veces sin pretender ser para todos los públicos. Hay un día de rap, hay rock genérico, hay rock quizá más bestia, más hardcore, más street punk, hay jotas, hay un poquito de todo. Así que preguntamos a los compañeros cuál es el criterio para elegir qué grupos son los que actúan en La Carmela, y esto es lo que nos contaron al respecto. Sobre la elección de los grupos, yo creo que pues inevitablemente elegimos un poco en función de la música que nos empapa a las gentes que conformamos la comisión de fiestas. Si bien es cierto, tratamos de poner un poco como el oído en el transistor de la vecina, de a lo mejor el coche que pasa, y sí que intentamos traer o conformar unas fiestas que consideramos o que nos gusta definirlas como populares, pero no para todos los públicos. Es decir, no todo el mundo cabe en las fiestas de Vallecas, pero sí que intentamos satisfacer lo que consideramos que son por los gustos musicales de la gente del barrio. Por eso cada día intentamos cubrir un circuito musical. Si después a lo mejor analizamos cada escena un poco más con lupa, si por ejemplo dedicamos un día al rock o al punk rock, como puede ocurrir con el sábado, sí que es cierto que ese día buscamos traer tanto bandas que pueden llevar más años sonando como sonidos que son más emergentes. Y a lo mejor dentro de ese circuito, pues si Vallecas siempre ha sido más rockera y evolucionó a más punky o más punk rockera, pues tratar de traer esa actualización de esos sonidos, esa actualización de ese circuito, que puede ser pues con post-punk o tecnopunk o algo así, o esa actualización del circuito, para también satisfacer esos oídos que son más jóvenes o que quieren escuchar música más actualizada. Y volviendo al tema de que somos unas fiestas populares, pero no para todos los públicos, y que siempre tratamos de poner el oído en el transistor de la vecina, pues este año yo creo que especialmente haciendo un poco de análisis en ediciones anteriores en las que igual se han quedado músicas destinadas a oídos de más generaciones y de un abanico de edad más amplio, que igual no ha sido por una decisión nuestra, ha sido por caché, por coincidencia de conciertos, por fechas o lo que fuese, digamos, no ha sido un acto intencionado. Este año sí que hemos trabajado en cubrir un poco a más generaciones de Vallecas, y por eso el jueves hemos hecho una apuesta por lo que a mí me gusta bromear y decir que son el AC/DC de las Jotas, y traemos al nuevo Mester de Juglaría pues para reivindicar un poco el folclore de la Meseta y de Castilla. Esos AC/DC de las Jotas, esos nuevos Mester de Juglaría que abren las fiestas el jueves, es de los grupos que más me apetecen de ir a la Carmela, a ver si tengo oportunidad de acercarme. Algo en lo que insisten mucho la gente de la Carmela es en que no somos un festival, lo dicen mucho en las redes sociales, en la comunicación, allí mismo, o incluso ahí entra, por ejemplo, esa política de no decir los horarios exactos de los conciertos, destacar mucho el resto de actividades, y les preguntamos que por qué es tan importante dejarlo claro. Bueno, sí, es lo de que no somos un festi es un mantra que nos repetimos no solo en la comunicación, sino entre nosotros mucho. Es decir, que no somos el más cool, ni en contenido ni en continente, ni en objetivos ni en metodología, porque en objetivos el nuestro es muy claro, que es un horizonte político de justicia social, de transformación radical del estado de las cosas y de los intereses de nuestra clase. Y en metodología tampoco, porque no somos una empresa privada, ni tenemos los objetivos de una empresa privada, ni las fórmulas de organización. Es decir, no nos organizamos lo máximo horizontal que podemos, y nuestros intereses van encaminados a los intereses de nuestra clase en nuestro barrio, ¿no? En ese sentido, y teniendo en cuenta el panorama político que vivimos, de turistificación de nuestra ciudad, de privatización del espacio público, de inaccesibilidad de la vivienda, del avance de la extrema derecha, sabemos que en ese contexto, igual que sabemos lo que somos y lo que no somos, también le pedimos a la gente que se comporte de una forma determinada, es decir, que no venga a consumir la Carmela como si fuera un festival, sino como una oportunidad de construir comunidad. Y eso implica a veces no decir los horarios de los grupos, entender que la gente que está detrás de la barra no está cobrando un sueldo, y que la gente no se comporte como una capulla, que las actitudes de mierda tampoco tienen sitio en nuestras fiestas populares. Por eso decimos que no somos un festi, en verdad. O sea, tenemos claro que nuestras fiestas populares no tienen como objetivo convertirse en un evento masificado, pero a la vez descafeinado políticamente, sino todo lo contrario. Queremos que sea una herramienta que nos ayude a impulsar el movimiento popular de nuestro barrio y, por lo tanto, a cambiar las cosas, ¿no? La Carmela no es un festival, pero lo están haciendo tan bien que apetece mucho ir. En este regreso, tras la pandemia, estaba a reventar y es la gran cita de inicio de verano. Pero tiene cara B: saturación, colas, basura. Así que la pregunta del millón para despedirnos. ¿No teméis morir de éxito? Sí, bueno, es una cuestión la de morir de éxito que sobrevuela nuestras cabezas todo el rato. Es decir, nuestras cabezas y nuestros debates. Es una cuestión que llevamos pensando mucho tiempo en cómo asumir que, a pesar de ser unas fiestas populares abiertas a todo el mundo y que cada vez van a ser más masivas, no pueden suponer el desgaste del movimiento popular del barrio y no pueden suponer el desgaste de nuestras fiestas populares, ¿no? Entonces, estamos trabajando ya en ello y son debates pendientes los de cómo sostenemos unas fiestas que sigan siendo radicalmente abiertas a nuestros vecinos y vecinas, a la par que no acaban convirtiéndose en un evento de consumo masivo y despolitizado, que vaya en contra de nuestros intereses, pero también de nuestra forma de hacer. Consideramos que habrá algún momento donde tendremos que plantearnos más seriamente cómo lo abordamos, ¿no? No sé cómo piensas tú. Justo, y digamos, ya contextualizando en las fiestas que quedan 3-4 días para que den comienzo, cuando empezamos a organizar la Carmela, desde luego que siempre hacemos un análisis político, es decir, siempre hacemos un análisis de la anterior, de en qué momento estamos, qué momento social estamos, lo entendemos como una apuesta política, y entonces la Carmela no se entiende sin análisis político. ¿Por qué digo esto? Porque, siendo conscientes del crecimiento exponencial de los últimos años, con el cambio de recinto ahí junto en el parque, etc., este año hemos trabajado especialmente en ello. Como decía, entendemos esto como un espacio político y vamos a dar voz, vamos a hacer un poco de altavoz dentro de, claro, de las medidas de nuestras posibilidades y, por supuesto, del horario, pero, por supuesto, queremos dar altavoz, y lo vemos como algo crucial, a, pues, diferentes movimientos políticos, diferentes reivindicaciones, diferentes luchas que se están sucediendo ahora. Yo también, como que de alguna manera sumaría como la idea de que ojalá más Carmelas, ¿no? Ojalá más Carmelas durante las fiestas del Carmen, porque también querría decir que hay comunidades políticas en el barrio que también son capaces de sostener diferentes fiestas populares que se unen según intereses. En este caso, la Carmela junta, coordina y aúna a Bucaneros, a Izquierda Castellana, a Yesca, al Vallecas Rugby Unión, al local de Vallecas, a Rebeldía Vallecana, por una cuestión de afinidad política. Pero consideramos que eso no resta que haya otra gente que se quiera organizar y montar fiestas populares. También en un sentido de poder ofrecer contra más espacios mejor. Y como existe la Batalla Naval y como existen otras fiestas populares en el barrio, ¿no? Y también, por último, creemos que la Carmela no exime de responsabilidad institucional, es decir, que las instituciones, a pesar de que no son nuestro espacio natural de participación, sí que consideramos que tienen una responsabilidad en ofrecer a las vecinas del barrio oferta cultural, ¿no? Y eso va en el sentido de no morir de éxito, que no moriremos de éxito si hay muchos espacios diferentes en los días de la Carmela y que de alguna manera puedan convivir. Llamamiento, por lo tanto, a participar en la Carmela, por supuesto, pero también a ir abriendo más espacios de disidencia, más fiestas populares, no limitarnos a consumir Carmela, consumir fiestas populares organizadas por otras, sino a mojarnos, sino a intentar, pues, hacer también nuestras fiestas populares y demás disidencias. Muchas gracias por atendernos, compas. Nos vemos, pues eso, desde este jueves en el Parque Javier de Miguel de Vallecas. Muchas gracias. Por otro 20 años de Carmela. Gracias, un saludo. Y vamos, pues, con otro de los grupos, otra de las artistas que va a actuar, Sara Socas. Hola. llaman de Buenos Aires, de México y Medellín, pero igualmente no olvido a mi gente de Madrid, con la que comparto tanto, que cada vez que canto y las manos levanto, deseo que estén allí. Por eso no me olvido de esos días, lo que estaba con los colegas soltando melodías, hablando de cosas bien calientes con bebidas frías, pensando, Dios, qué vida está la mía, demasiado buena. He cruzado la Alameda, he cruzado el charco y he podido rapear pa' afuera. He podido conocer otras culturas, a gente insegura, gente dura y gente llena de problemas del todo. Es necesario un detox. He jugado en grandes campos como Samuel Eto'o. Y siento que el segundo más bonito de mi vida no está dentro de un estadio, sino en una habitación. Ahora soy All-Star. Y eso que por mí nadie apostaba. Modo no molestar. Somos el sonido del mañana. De la isla a la capital. Estoy celebrando con la grada. A tu compa que está Sara. Papi, que quería conseguir estar arriba dentro de este ranking. Pa' mí esto no es tontería, contarte mi vida en los temas de mi tracklist. No quiero banderas que refuercen las fronteras, quiero que se trate igual al de dentro y al de afuera. Que la vida ya no sea una carrera y podamos disfrutar del poco tiempo que nos queda. Tu tren sale, tu ven dale, revolución lírica, crítica, Rubén Blades. Tú en bares, yo en AVE, cuestión de estadísticas. La que sabe, sabe, sabor, azúcar, ritmos del sur. Celia Cruz en el carnaval de Santa Cruz. Y ron, arucas, himnos en luz. Estábamos todos menos tú. Ahora soy All-Star. Y eso que por mí nadie apostaba. Modo no molestar. Somos el sonido del mañana. De la isla a la capital. Estoy celebrando con la grada. A tu compa que está Sara. La vida no se acaba mientras quede fe. Unas mañanas bebo cava y otras café. Un reggaetón, una balada y un RAP. Un ron, una calada y seguimos en pie. La vida te hace daño y otras veces bien. Un día es el engaño y otro el interés. Pero hay cosas bonitas para el que sabe ver. La gota de lluvia en un mar de sed. Ahora soy All-Star. Y eso que por mí nadie apostaba. Somos el sonido del mañana. De la isla a la capital. Estoy celebrando con la grada. Saltando en el festival. Avisa a tu compa que está Sara. Sara Soca es una de las protagonistas del Viernes de la Carmela, el día que han dedicado al rap y demás música urbana, con Carmen Sia, con Bella Infamous, con H. Canino, Falsa Alarma, Vía Zamboni, DJ Set y esto, la propia Sara Soca con esta canción All-Star. Esta rapera canaria lo está petando, y lo está petando porque tiene un par de qué casposo es eso de tirar de genitales continuamente para hablar pues, de valor, de ser echado o echado para adelante, pero nos va a servir para tratar el siguiente tema que nos trae la soldada guadiana. Ojo que vais a flipar. Bueno, eso es poner el listón muy alto, pero mira, lo voy a subir aún más porque a la sección la he llamado La Conquista de Genitalia. ¡Hostia! Con un par. Necesitaba un nombre épico y se me ha ocurrido este, porque lo que quiero proponer hoy es una lucha, que solo siendo persistentes en el tiempo podremos ganar. ¿Qué tenemos que hacer evolucionar la lengua? Vaya, que los hombres siempre han querido controlar los cuerpos de las mujeres y que lo han conseguido, vaya, no es una sorpresa para nadie. Pero lo han hecho hasta tal punto que hasta la forma de nombrar los genitales ha supuesto una conquista para ellos. Con las mujeres excluidas de la medicina académica hasta el siglo XX era fácil hacerlo. Investigaciones recientes, hace apenas 10 años, concluyen que los libros de anatomía que usan los estudiantes presentan el cuerpo de la mujer como una serie de anomalías frente al cuerpo del hombre. Muy bueno. Que es la norma, de manera que los aspectos anatómicos no reproductivos están infrarrepresentados, ¿vale? Se adquiere así la impresión de que el cuerpo humano es masculino y ciertas anomalías lo convierte a este en femenino. ¿Cómo te quedas? Pues me paro a pensar en la típica anatomía que teníamos en clase, que hay en el cuerpo humano, y lo veías como un señor. Era un señor, aunque no se estuvieran representados los genitales, yo ahí veía un señor. Era un señor con pelo largo, posiblemente. Y... sí, y eso, porque las caderas no eran de señora, eran de señor, y los pectorales eran de señor. El cráneo, todo. Claro. Bien, pues ya tenemos la explicación. Y es que sí, todos estos estímulos visuales modelan nuestro pensamiento, del mismo modo que lo hace el lenguaje. Si queréis, en otro momento nos paramos a analizar más detenidamente estos factores, pero hoy vamos con la nomenclatura de los genitales y ya veréis por qué me surge la necesidad de que los cambiemos. Vamos a hacer un repaso de fuera a adentro, a ver qué se nos ocurre. Venga. Primera parada, la vulva. Proviene del latín vulva, que significa cáscara. Comandante, a lo mejor recuerdas el verbo latino vulvo, no sé, que significa dar vueltas, rodar, ¿no? ¿Vale? Pues bien, la cáscara es aquello que envuelve, aquí otra vez la raíz, vulvo, ¿vale? Es decir, que da la vuelta, por lo general, a un fruto. Bueno, en este caso la vulva es esa piel que envuelve otros órganos o partes de la anatomía, como los labios mayores, los menores y el clítoris. Y aquí nos paramos. Aquí siempre hay que pararse, mi ciela. Y es que el clítoris viene de la palabra del griego tardío kleitoris, que significa pequeño monte. Oh. Y ahora nos vamos a poner serias. Tienes que ponerle nombre a un órgano que existe solo y exclusivamente para proporcionar placer. No tiene otra función, solo proporcionar placer. Y no. Vas tú y lo llamas pequeño monte. Esto, señoras y señores, solo pues le puede haber ocurrido a una... esto, el que le puso nombre a esto era un tío y en su vida pudo experimentar ni remotamente el placer que puede llegar a dar tal maravilla. Pequeño monte. ¿En serio? Le quitó importancia, sí, no sabía puto para qué Everest. Es el Olimpo, es el jodido K2. O sea, yo personalmente me he encariñado ya con el nombre clítoris y con el clítoris en todo en su ser. Así que no voy a proponer cambio de nombre. Que bueno, ya vamos a ver que tenemos faena. Pero ahí lo dejo por si alguien lo quiere cambiar. Antes de hablar de la vagina, tenemos el saco de Douglas. James Douglas le pone nombre a este saco que se aloja en la pelvis. Se crea por el contacto de las capas que recubren el útero y el recto. Si hay alguna patología, enfermedad o accidente y se llenan estos saquitos, pues mal rollo. Es un saco que tiene que estar vacío, ¿vale? Vamos a sacar a este señor de nuestra pelvis. Así que en vez de saco de Douglas le podemos llamar saco vacío... saco, por ejemplo, ideas, las que queráis. Y ahora seguimos con la vagina. Su origen es del latín vaina, que significa estuche o funda donde se guardaba la espada. Sí, los romanos lo usaban como algo vulgar, ya que usaban el término gladius, que significa espada, para nombrar a sus penes. Así que me imagino a Rómulo Octavio, que debe ser como José Antonio de la época, diciendo, bro, voy a guardar mi gladius en esa vagina. ¿Y de cómo pasó esto? De ser un término vulgar a un cultismo, o sea, solo me cuadra que alguien perdiera una apuesta, porque esto aparece en los libros y en los tratados de medicina como un cultismo, vagina. Y era una coña que tenían los romanos. Absolutamente. Claro, no hay huevos a poner vagina en un tratado médico. No lo sé. Seguimos. Tras los pliegues de los labios menores están las glándulas de Bartolino, que son las que se encargan de segregar líquido que lubrica la zona genital exterior. Este señor era un ricachón. Voy a resumir mucho, ¿vale? Porque tampoco nos importa mucho la vida del señor. Del señor Bartolino. Del señor Bartolino. Era un ricachón de familia ricachona del siglo XVII. Nada nuevo. Creo que es fácil cambiar el nombre de estas glándulas. Las podemos llamar glándulas lubricantes, deslizantes. No sé, no hace falta poner el nombre de un señor. Por cierto, estas glándulas no siempre funcionan como quisiéramos. Y es absolutamente normal. Cero complejos por esto. Quiero dejar ahí este detalle que muchas veces... Paréntesis importante. Paréntesis importante. Y que no hace falta. O sea, yo es que no creo que la persona que descubriera o nombrara por primera vez el omóplato, pues es que imagínate que en vez de omóplato lo llamamos... El hueso de Antonio. El hueso... No sé. El hueso del señor Sánchez. No, no, no sé. Pero sí, en los genitales sí que tiene que ser. Pues otro señor que se queda fuera, ¿vale? Venga, adiós, Bartolino. Adiós, Bartolino. Lo llamaremos saquitos lubricantes o lo que sea. Pues seguimos. Y seguimos por el himen. Palabra latina heredada del griego himen. Significa membrana, que hasta aquí todo bien. Pero resulta que himen o himeneo era el dios griego protector del matrimonio, que tiene ciertas raíces indoeuropeas con el verbo coser, y que su raíz se acaba usando en la palabra himnos, que significa himno, y que era un canto, agárrate, que era un canto que en la noche de bodas hacía el marido a la mujer antes de partirle el himen. Comandante se está riendo. Dios santo. Que ya no se haga este canto resulta más que comprensible, porque sí, bajaría estrepitosamente el número de bodas y casamientos, sí, imagínate. Sí. Y la libido, sí, sí. Hay. Y la libido, imagínate esa noche de bodas. Pero bueno, que se siga llamando himen, pues no sé, mejor membrana, ¿vale? Y mejor aclarar que existe, pero se puede romper por cualquier razón. Deportes, golpes, accidentes, no solo por la penetración, obsesión falocéntrica, por favor, vamos a dejarla fuera. Nada de espadas. Existe una membrana que se puede partir por cualquier razón. Nada de gladius. Y vamos a seguir. En este caso con Ernst Greffenberg. Este no era ricachón. Era hijo de un ferretero judío en Berlín. Pasó de ser condecorado en la Primera Guerra Mundial con la Cruz de Hierro a la que... Pasó de ser condecorado a que le quitaran todos sus títulos de medicina allá por 1937. Acabó exiliado en Nueva York dedicándose al estudio de la ginecología y del orgasmo. Se le atribuye el descubrimiento del punto G. G de Greffenberg. ¡Ah, mira! Pero cariño... Esto es como el continente americano, o sea, eso ya estaba descubierto. Tienes que llegar tú a ponerle nombre. Así que, aunque tu vida y obra puedan ser muy interesantes, porque lo son, he estado echando un vistazo, y oye, sí, son interesantes, queremos que salga de nuestros cuerpos, señor Greffenberg. Así que la G va a ser de gustito. Bien. Punto G de gustito. Y vamos con la joya de las joyas, el que más urge cambiar. Y aquí nos ponemos serias. Este es Gabriel Falopio. Sí, el de las trompas que comunican los ovarios con el útero y por las que viajan los óvulos. Te las describo para que vayas pensando un nombre molón, comandante. ¡Qué presión! Vale. Este señor, un noble pobre italiano del siglo XVIII, era noble pero estaba a dos velillas, se une a sacerdocio para poder estudiar. Se le atribuye la invención del condón. Esto es una curiosidad que quería contar, ¿vale? Que era una funda hecha con tripas de animal y lino que se fijaba al pene con una cinta. O sea, me imagino como con una bridilla ahí. Sí, cómodo, cómodo no lo parece. Ah, bueno, pero oyes, era funcional, ¿no? Y los hay que digo, se quejan ahora de, no, es que no siento nada, me cago claro, en la leche y te pones eso. Eso molesta. Pues imagínate si te tienes que atar una brida. Bueno, hasta aquí... Todo muy interesante, señor Falopio. Pero lo que usted era es un despiadado, maldito desgraciado, así que ojalá esté ardiendo en el infierno. Murió joven, con 40 años, y me alegró, porque ahorró mucho sufrimiento a las esclavas negras que viviseccionaba en pro de sus estudios. La madre. Así descubrió y nombró las trompas de Falopio. Falopio, das puto asco. Mis conductos ovario-uterinos no llevan tu nombre, cacho de mierda humana. Encima tuvo el cuajo de llamar a lo suyo historia natural. Madre mía. Sí. Ya es mucha rabia por hoy. Y si quieres, dejamos para otro día eso de la histeria y los métodos que usaron para calmar esta enfermedad inventada que tiene su aquel. Pues lo dejamos para otro día. Sí, apuntamos aquí en tareas pendientes. Y si quieres, dejo la rabia y comentamos algunas curiosidades en las nomenclaturas. Venga, dale. ¿Sí? Venga. Por ejemplo, divertido. Vamos a empezar. Chumino. Chumino, ¿de dónde viene? Chumino. Marineros ingleses que llegaban a las costas andaluzas y cuando veían ahí a las prostitutas normalmente se levantaban la falda y les enseñaban el chumino. Oh. Y ellos decían, para que les enseñaran, les decían, show me now. Oh, me encanta. Sí, claro, y de ahí pues ya sí. Está. Chumino. Chumino, chumino. Bueno, chumino. La analogía. Vamos con la siguiente. Chocho. ¿Dónde esa viene? Es la que te mola. ¿A quién no le mola los chochos? Esa te hace gracia. Digo la palabra. Ah, también. ¿Cómo te mojas? Bueno, pues la RAE dice que es una palabra expresiva. Y es que no quiere decir que es onomatopéyica. ¿Vale? Alude al sonido que hace el cho, cho, cho. Onomatopeya. Si ya la palabra onomatopeya mola. La palabra mola. Que pues la palabra sí. Chocho, o sea, onomatopéyica. Sí. Expresiva, según la RAE. Ay, qué correctos son estos señores siempre. Vamos con... Se ruborizaron poniéndolo, seguro, los pobres. Sí. Vamos con una palabra muy reivindicativa hoy en día. Coño. Coño. Del latín. Cuniculus. Oh. ¿Vale? O cunus. ¿Qué significa...? Conejo. Si es que todo tiene relación. Sí, sí, sí. Esto es maravilloso. El conejo era un símbolo de fertilidad y de ahí pues que llamaran a esa parte del cuerpo cunus, cuniculus. Es la raíz cunilingus, pues se conserva. Y también se conserva en el conejito de Playboy. Ah, que viene de ahí. Viene de ahí. Está todo hilado, mira. Las conejitas Playboy en realidad son coños andantes. Sí, así como las pagan. No hay más explicación. Vamos con... Venga, vamos a pasar a polla, por ejemplo. Venga. ¿Por qué se llama polla? Porque pica. Porque tiene pico. Polla es el masculino de pollo. Y la polla es la que está encima de los huevos, empollándola. Ah. ¿Sí? Ah, Dios mío, sí. Qué visual. Sí, pues ahí está. Y seguimos, venga, ya acabamos con esta. Testículos. ¿No? Es que no se latín. Me ocurre. Ya, latín. Saqué sobresaliente en latín, pero hace 25 años ya. Culum es el sufijo que significa para hacer diminutivos y testi, de testa. Cabeza, ¡oh! ¡Cabecita! ¡Cabecita! ¡Oh! Me encanta. Muy descriptivo. ¿Ves? Si ponemos nombres descriptivos, pues es más bonito que poner nombres de salvajes despiadados. Sí, sí, sí. A todas luces. Así que, bueno, pues con esto espero que os animéis a conquistar genitalia conmigo y a cambiar el lenguaje y con él el imaginario. Y acabo diciendo que falopio nunca más. Falopio mala persona, sí, sí, sí, desde luego. Un poquito de música, un poquito de música. Si la semana pasada poníamos una buena colección de grupos de Navarra, pues vamos a poner a otras. En este caso, unas navarras que estarán este sábado en La Carmela, un grupo de esos de gente joven, en su mayoría un grupo de chavalas, en el día dedicado al rock, el sábado de La Carmela. Tocarán Núcleo Terco, Los de Marras, Entretiempo, el DJ Azkener Manticoac y el siguiente grupo que suena hoy, que además nos trae un latinismo en el título de la canción, son las Nescatasuna y la canción... A Gervas con un... We'll be right back. Neskatasuna, ese juego de palabras en euskera entre la palabra mujer y la palabra libertad, uno de los grupos que estarán en las fiestas de la Carmela. Un sábado de la Carmela en la que estaba prevista otra actuación que nos apetecía mogollón y que no va a poder ser. Sí, sí, que nunca había tenido ocasión de verles. El grupo francés de hoy, de Street Punk, Brigada Flores Magón. Pero no va a poder ser, pues, por causa mayor, ¿no? Mayorcísima, ¿sabes? Hace unos pocos días nos despertamos con la triste noticia de la muerte de Julien Terzic, que era su batería. Y tenemos que reconocer que más allá del grupo, ese logo tan bonito, tan chulo para hacer camisetas que hemos visto en tantos lados, y esa fama merecida de grupo militante, no teníamos demasiada idea de la vida de sus miembros y hemos visto, al darnos cuenta de la cantidad de obituarios y de condolencias que han llegado dolidas por la muerte de Julien, que, hostia, aquí había una persona, un personaje interesante e importante. Julien, que ha fallecido de forma, parece ser que inesperada, con solo 56 años, fue uno de los fundadores del grupo de acción directa Red Warriors, un grupo que durante varios lustros, de forma coordinada y planificada, expulsó a los neonazis de las calles de París. Si tenéis curiosidad, hablamos un poquito más sobre ello hace un par de años en el programa 156. Ahí queda la web, cienfuegoradio.com, el iVoox, el Spotify, ¿no?, que solo guarda los últimos, y en Archive ahí tenemos un poquito todo. Vemos en el documental Antifa, Chasseurs des Skins, cómo muchos chicos, solo chicos, no se ve ni a una sola chica, de origen inmigrante, como el propio Julien, que era hijo de húngaros, inspirados por el punk más político, hicieron frente a la invasión de los skins nazis, reivindicando la multiculturalidad de sus barrios, la estética skinhead y la militancia política más allá de las poses y los eslogans. De hecho, estéticamente se hicieron muy famosos porque decidieron las bombers, ¿recordáis? Esas bombers ya se llevan muy poco. Bueno, están volviendo. Sí, están volviendo. Están sí, volviendo hasta el Zara. Eso sí. Es lo que te iba a decir, que las hace Amancio. Sí, sí. Él en persona. Sí, en su tallercito. Pues en aquellos años 80 que funcionaron los Red Warriors, en París se hicieron conocidos y hacían temblar a los nazis cuando les veían venir porque les dieron la vuelta y las llevaban por el lado naranja. En el Estado español eso significaba otra cosa. Quienes dieron la vuelta a las bombers aquí fueron los hooligan, los ultras del Frente Atlético y de los Boys Soñinos del Barça, con lo cual significaba algo distinto cuando veías llegar a un grupo de pelados con la bomber naranja. Bastante distintos bastante a los distinto. Red Warriors, sí, sí. Como muchos otros miembros de los Red Warriors, Julien empezó muy joven, con una ideología simplemente antinazi, muy cerca de la autodefensa sin más, que no es poco. Si por ser de fuera te están jodiendo la vida, si por las pintas te están jodiendo la vida, hay que defenderse de alguna manera. Aunque empezó militando en un grupo comunista, poco a poco fue evolucionando hacia el anarquismo y durante muchos años fue militante muy activo de la CNT, llegando incluso a tener un cargo relevante dentro de su organización. Aclarar un poquillo, la CNT en Francia es muy similar a la CNT española, incluyendo en muchos casos muchas de las escisiones por temas políticos, con sus particularidades, pero en Francia ahora mismo hay tres CNTs con planteamientos, como digo, muy similares a las tres CNTs que tenemos en el Estado español, ¿no? Por otro lado, los Red Warriors también se hicieron muy, muy conocidos en la contracultura punk, en todo el mundo indie musical, porque se encargaron de la autodefensa de los conciertos de muchos de grupos de música antifascista franceses, que en aquellos años tenían muchos problemas de seguridad por culpa de, claro, los fascistas que iban a atacar, a reventar aquellos conciertos, a atacar al que pillaban despistado, etcétera. Grupos como el grupo francés que más veces he sonado aquí, como son los Verurban Noir. Creo que lo he dicho bien porque el francés se me atraganta mogollón. Incluso recordaba estos días en sus redes sociales Fermín Muguruza, llevaron la seguridad de Cortatu cuando tocaron allí en el País Galo. Y cuando finalmente los Red Warriors se disolvieron en 1992, Julien, con otros compañeros, decidió que ya estaba bien de ver tocar a otros, que iban a fundar su propio grupo y fundaron Brigada Flores Magón. Fue Mateo, uno de los miembros fundadores del grupo, que era de origen mexicano, quien propuso el nombre. Y aunque después vamos a contarlo más, y ya lo hablamos en la prehistoria del programa de la figura de Flores Magón, pues después vamos a hacer ese breve resumen de esa trayectoria que es muy interesante y que nos deja un poco el ejemplo, pues, de lo que hemos reivindicado muchas veces aquí, cómo desde el punk, desde el hardcore, desde el hoy, hemos tenido mucha parte de nuestra formación política. Yo creo que no hubiera oído hablar en mi vida de Flores Magón ni del magonismo, que es un movimiento muy importante dentro del anarquismo mexicano, de no haber sido por este grupo, así de claro. Así que hay que reivindicarlo eso siempre, esa mezcla de política y rock. Empezaron, como decimos, los Brigada Flores Magón en el año 92, grabaron 5 discos, más un compartido con el grupo catalán Oxioca 95. Y bueno, sobre Julien Tersic, fue además también entrenador de boxeo, hasta que en el año 2006 abrió un bar, el bar Le Saint Sauveur, que es el bar punky por excelencia de París, que me parece decir mucho. Al hacerse empresario, al hacer un bar, y de forma pública, Julien explicó que tenía que darse de baja de la CNT, renunciar a su cargo dentro de la organización, aunque su ideología siguiera siendo la misma, es por pura coherencia. Un empresario no puede estar en un sindicato, él consideraba que era así y así lo hizo. Ese bar fue atacado muchas veces por los neonazis y él también sufrió el acoso administrativo del Ayuntamiento de París, especialmente durante los mandatos de la socialista Anne Hidalgo, para que quede ahí la sí, cosa. Sí, por si acaso. Que no se nos olvide, además en estos tiempos de frentes populares amplios, que a veces parece que todos vamos en el mismo barco y no. A veces toca remar a la vez, pero porque lo que viene enfrente es más gordo, pero no somos compañeros, no vamos en el mismo barco. Las letras de los Brigada Flores Magón pues hablan de lucha y de política, pero hoy vamos a empezar este pequeño homenaje a Brigada Flores Magón pues con una canción del que fue su último disco, Immortels, de 2022. Escuchamos, a ver si lo pronuncio bien, Person appartient à personne, nadie pertenece a nadie. Es un tema que se aparta un poquito del resto de su discografía para decir que sea cual sea la historia que hay detrás, un supuesto amor no justifica nunca el maltrato y el sufrimiento. Creo que pega mucho con la línea que intentamos llevar aquí en el programa, así que, en recuerdo de Julien Tersic, esta canción de Brigada Flores Magón. Brigada Flores Magón. Debían haber estado este sábado en la Carmela de Vallecas, no lo están por ese fallecimiento repentino, inesperado, de su batería, Julien Tersic. Flores Magón, Ricardo Flores Magón, ¿quién era? ¿Quién era? ¿Quién homenajean el grupo parisino en el nombre de su banda, fundada en el 92? Pues era un jurista de buena familia, mexicano, Ricardo Flores Magón, y se inició en la política cuando aún estaba estudiando, durante los disturbios contra la tercera reelección de Porfirio Díaz. Era 1892, 100 años antes de la fundación del grupo de música que llevaría su nombre. ¿Quién se lo iba a decir, Ricardo, durante su juventud, escribió contra la corrupción judicial y eso le llevó a terminar en prisión. En 1903 participó en un movimiento liberal en contra del gobierno y pues, su militancia le llevó a tener que exiliarse a los Estados Unidos. Desde allí fundó el Partido Liberal Mexicano con un programa que incluía medidas tan radicales para la época como el salario mínimo, la expropiación de los latifundios y la reducción de la jornada laboral. Otras medidas que hoy en día no se considerarían liberales. En Estados Unidos hubo un cambio. Conoció a la anarquista María Talavera Brusé, que fue su compañera durante toda su vida y con la que se fue radicalizando políticamente hasta llegar a abrazar posiciones anarcocomunistas. Formó parte de la Junta Revolucionaria Anarquista de Los Ángeles y pasó bastante tiempo en la cárcel. Por ejemplo, fue condenado a 21 años de prisión por sabotear el esfuerzo bélico de Estados Unidos al oponerse a la Primera Guerra Mundial. Consideró que la Revolución Zapatista era demasiado reformista y criticó a Pancho Villa. Y finalmente falleció en 1922, hace poquito más de 100 años, en un calabozo durante una detención. O sea, como vemos, una vida de militancia. Una vez muerto, Flores Magón fue reconocido como el gran precursor de la Revolución Mexicana y sus restos fueron trasladados a la Rotonda de las Personas Ilustres de la Ciudad de México. Y es a este revolucionario a quien quisieron homenajear con su grupo, en el nombre de su grupo, Julio Intersic y sus amigos, en el que no fue el único guiño de la trayectoria de la banda a las luchas obreras y populares en Latinoamérica. Rescatamos la canción Continente Olvidado de su disco homónimo del año 2000 con el título así, en castellano, de Brigada Flores Magón. Una canción con sonidos bastante variados, porque va desde el punk más crudo a intentarlo con el reggae. Vamos con ese Continente Olvidado. Nuestra América, del Bravo a Magallanes, a los caídos tierra brava. El pueblo de cobre ni se vende, ni se rinde, ni se vende, ni se rinde. A todos los anónimos, a todas las banderas libres, fuertes, fértiles, por la nueva América, nuestra América, nuestra América. ¡Vivan las Fuerzas Armadas de Liberación! ¡Viva Latinoamérica! ¡Viva Latinoamérica! ¡Viva Latinoamérica! ¡Fuera Yankees! ¡Viva Latinoamérica! ¡Viva Latinoamérica! ¡Viva Latinoamérica! ¡Fuera Yankees! Brigada Flores Magón, Continente Olvidado, viva Latinoamérica, claro que sí. Decir que grabamos Cienfuegos casi siempre los lunes, intentamos emitir en directo, grabar en directo, emitimos en directo, abrimos la retransmisión, pero somos conscientes de que la cantidad de oyentes en el directo debemos ser, si estamos tres en el estudio, entre nosotras tres, si estamos dos, como es el caso, nosotras dos. Queremos cambiar eso, pero bueno. Pero los lunes suele ser ese día tonto, ese día jodido, ¿no? El tópico del odiar los lunes, día jodido tras el espejismo del fin de semana. Y para nosotras tener el programa este día es un modo, en cierto modo, a veces ayuda para combatir esa bajona del lunes, para empezar la semana con algo que mola. Sí, efectivamente. Y de hecho, yo los fines de semana cuando me preparo el programa voy con ilusión. Y afrontar un domingo con ilusión es mucho decir. Sí. También la tenemos que reconocer. En realidad, lo de ponerlo los lunes, al principio Cienfuegos empieza los miércoles, si no me olvido, o los martes, tocó ahí un poco moverlo. Pues al final lo marcaba todo el jodido trabajo. Era cuando yo trabajaba los domingos, pues era quizá el día el que me quedaba un poco más tonto porque podía o librar parte del lunes o o librar seguro la tarde del lunes sin que me liaran y cosas así. Al final fue por eso. Y bueno, al final coincidió que nos organizábamos bien así. Por ahora vamos bien con los lunes y seguiremos los lunes. El caso es que hilando toda esa invasión del tiempo y de las mentes que nos acaba haciendo el calendario laboral, ¿no? Porque si no, ¿de qué va a ser el lunes triste para la mayoría de la gente? Porque te toca ir a trabajar. Pues también pasa, normalmente los domingos por la tarde, salvo que tengas que estar haciendo el guión del programa, es el día de la bajona. El día de la bajona, pues de pensar lo que te viene el día siguiente, la semana que te viene, tener que ir empezando a prepararlo. Tener que empezar a preparar pues los tuppers, el menú, las lavadoras, el uniforme, la agenda de ver a qué hora tienes que estar en tal sitio el lunes a la mañana. Todo eso da un poquito la bajona. ¿La bajona? Y hasta llorar. Y hasta llorar. Con lo cual, queda muy bien la canción con la que vamos a ir cerrando, aunque va a haber un bonus track, con la que vamos a ir cerrando el programa, porque estamos seguros de que con las fiestas de la Carmela y la batalla naval, este domingo 14 de julio no será un domingo especialmente triste, sino todo lo contrario. Nos vamos con Biznaga y nos vemos pues en las calles. Y nos reconocemos las voces en la Carmela. Decirnos algo, que nos hace mucha ilusión. Y además, como somos de callar poco, nos oiréis hablar seguro. Seguro. Domingo especialmente triste, de Biznaga, con Triángulo de Amor Bizarro. es lo que titulamos Castilla, canto de esperanza. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por ayudarnos a hacer este disco y de verdad hasta muy pronto, porque estamos tan a gusto con vosotros que nos gustará volver muy pronto. Muchas gracias. Las cigüeñas van.